mezcolanza. Polución narrativa. Un híbrido de café. Una lírica bravucona. Un conglomerado asimétrico. Mezcolanza. Literatura y política. Mezcolanza. Un orden caótico. Un rastro de suciedad. Mezcolanza. Mezcolanza. Una marea de jergas y de voces. No, yo la pregunta es que ahora me hago, ¿no? ¿Por qué son malas las malas palabras? O sea, ¿quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Son malas porque son de mala calidad, o sea que cuando uno las pronuncia se deterioran y se dejan de usar. Tienen actitudes reñidas con la moral, sí, obviamente, pero no sé quién las define como malas palabras. Tal vez sean como esos villanos de las viejas películas que nosotros veíamos, que en principio eran buenos, pero que la sociedad los hizo malos. Tal vez nosotros, al marginarlas, las hemos derivado en palabras malas, ¿no es cierto? Cuando yo decía lo de que tal vez sean de mala calidad, arriesgando una teoría francamente disparatada, no parecería ser este el caso, porque a muchas de ellas cada vez se las escucha más saludables y más fuertes, al punto que en alguna época, y creo que se le sigue denominando, palabrotas, con un aumentativo, y al menos en Argentina, no sé si palabrotas, y lo que no deja de ser un reconocimiento. A mí me hace acordar, por ejemplo, a las carotas, ¿no? Recuerdo esas películas de Fellini, donde casi todos los personajes, incluso los personajes laterales, los que estaban detrás, tienen carotas, ¿no? Lo que significaba una búsqueda indudable del director para más que nada la expresividad. Y eso creo que es lo que reflejan muchas de estas palabras, una expresividad y una fuerza que difícilmente las haga intrascendentes. Atento a la cierta organización, he escrito algo, tengo una ayuda a memoria que no me alcanzó para que la memoria me dictara que tenía que traer los lentes. De todas maneras, algunas de las, no es que haga una defensa incondicional y yendo al tema quijotesca de las malas palabras. Algunas me gustan, otras no me gustan. Al igual que las palabras de uso natural, ¿no? Yo me acuerdo que en mi casa, mi señora madre, mi vieja, no decía muchas malas palabras, era correcta. Mi viejo, en cambio, era en ese aspecto, era lo que se llama, o lo que se llamaba, un mal hablado, ¿no? Que es una interesante definición, ¿no? De alguien que es mal hablado, cosa que no era mi viejo, que se expresaba muy bien, pero como era un tipo que venía del deporte y del básquet, y iban a jugar esos barrios terribles, entonces realmente usaba muchas malas palabras. También se le llamaba boca sucia, una palabra un tanto antigua, pero que aún se puede seguir empleando, ¿no? Vamos a ver qué determina este congreso al respecto. Y es más, era otra época, indudablemente, ¿no? Había unos primos míos que jamás decían malas palabras, que a veces iban a mi casa y decían, vamos a jugar al tío Berto. Entonces iban, se escondían en una habitación y puteaban. Lo que era la falta de la televisión en esa época, ¿no? Para tener que caer en esos juegos realmente ingenuos. No se impuso ni como disciplina olímpica lo de jugar al tío Berto. Pero en ningún momento apareció eso de, bueno, eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca, que es un aporte de algún gran amigo de nuestra ciudad. a quien recordamos, Joan Manuel Serrat. Ahora yo digo... Siete y siete minutos de la tarde, estamos en Radio Nauta, en el programa número 8 de Mezcolanza. Escuchábamos, casi que no hace falta presentarlo, al negro Roberto Fontana Rosa. Esto fue en noviembre del 2004, en el Congreso de la Lengua, que tuvo lugar en Rosario. Es un audio... creo yo, conocido, ¿no? Ha tenido bastante difusión, pero como tenemos esta costumbre de comenzar en todos los programas escuchando un audio del autor sobre el que vamos a hablar, dijimos, bueno, vamos a poner este audio del negro Fontana Rosa sobre el Congreso de la Lengua, en el cual, digamos, su ponencia, justamente, como podíamos escuchar recién, tenía que ver con esto de las malas palabras, ¿no? Una ponencia sobre las malas palabras. Bueno, hace bastante calor en el estudio de la radio, nos veníamos quejando de la lluvia. Bueno, no tenemos lluvia, pero tenemos una temperatura bastante elevada. Estoy solo por ahora, pero calculo que en breves minutos se van a sumar alguno o alguna de los integrantes de este programa, que bueno, para hoy lunes tenemos... como decíamos hace un rato, la intención de charlar, comentar y leer algunas cosas del negro Roberto Fontana Rosa, escritor y humorista gráfico que casi no necesita presentación, que nació en Rosario en 1944 y que empezó, digamos, su trayectoria como dibujante y como historietista. En realidad... tal vez Fontana Rosa empieza a ser conocido a partir del año 1973, cuando, digamos, sus tiras empiezan a aparecer en el diario Clarín. De todas maneras, Fontana Rosa formaba parte de una revista humorística cordobesa que se llamaba Hortensia, que empezó a salir en 1972 y que, bueno, si bien se posicionaba al principio como una publicación local, bueno, rápidamente tuvo mucha repercusión. Fue una revista que se conoció en Buenos Aires y algunos de los dibujantes y de los guionistas de Hortensia rápidamente se fueron ubicando en otros medios gráficos. Fontana Rosa empieza en Hortensia. En Hortensia, por ejemplo, trabajaba Chris en esa época, amigo del negro, digamos, y quien incluso en el último tiempo, cuando él ya no podía dibujar, se encargó de hacer los dibujos mientras él seguía con los guiones de algunos de los sueltos que Fontana Rosa publicaba. Y en el 73 empieza a trabajar en Clarín. En el 74 incluso la revista Crisis, en el número 11, le dedica una doble página a una historieta de Fontana Rosa, que, bueno, una especie de parodia, una sátira en relación al tema de los Reyes Magos, ¿no? Este tema de la parodia es una constante en la obra de Fontana Rosa y, bueno, nos vamos a referir a ese tema también. Después empieza a ser conocido, lógicamente, también como escritor a partir de sus cuentos, ¿no? Cuando hablamos de las historietas, en realidad hay dos personajes ahí centrales a los que nos vamos a referir también después a lo largo del programa, que son lógicamente Inodoro Pereira, el renegado, y Bugi, el aceitoso. Y los dos personajes constituyen también parodias, ¿no? Una parodia del Martín Fierro, en el caso de Inodoro, y una parodia de James Bond, dicen algunos, o más específicamente de Harry el Sucio, ¿no? El caso de Bugi, una especie de mercenario, digamos, que no carece absolutamente de escrúpulos. Más allá de su tarea como historietista, Fontana Rosa tiene una enorme obra, digamos, como escritor, y fundamentalmente como cuentista, ¿no? Aunque también tiene algunas novelas como La Mesa de Los Galanes, Bestseller, Área 18 y La Gansada. Los cuentos han sido recopilados en muchos libros de cuentos. Entre ellos podemos mencionar El mayor de mis defectos, El mundo vivido equivocado, Los trenes matan a los autos, que si no me equivoco es el primer libro de cuentos que publica El Negro Fontana Rosa en los años 70 incluso. Nada del otro mundo, No sé si he sido claro, Uno nunca sabe, Una lección de vida, Te digo más, Usted no me lo va a creer, y el último que aparece en el 2005, que es El rey de la milonga y otros cuentos. Bueno, en el caso también de las historietas, en el caso de Inodoro y en el caso de Boogie, han sido compiladas en diferentes libros y finalmente aparece también, ya en los últimos años, bueno, una especie de todo Inodoro, todo Boogie, digamos, ¿no? Como que en general esos textos han sido recopilados y se podría decir que prácticamente toda la producción gráfica de Fontana Rosa, inmensa, prácticamente inabarcable, ha sido compilada y editada en casi todos los casos por Ediciones de la Flor. Bueno, una breve presentación simplemente de alguien que en realidad no necesita mucha presentación, Roberto Fontana Rosa, que murió el 19 de julio del 2007 después de una enfermedad bastante extensa que a lo largo de ese año le había impedido ya dibujar. Bueno, esa es la propuesta para este lunes, charlar un poco y leer algunas cosas del Negro Fontana Rosa. Escuchamos ahora un poco de música, seguimos en un rato. Prendí la radio como en un ritual pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar, que me reviente el corazón. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Tras los pretiles de la soledad o los barrotes fríos de una celda, sobre el silencio del hospital y el grito gris del cantegrín. Cruza los muros de la razón, detiene el tiempo y la amargura. Como una luz lejana es esa voz que hace soñar a mi país. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. El mensajero que rompió su voz, llorando en mil hazañas imposibles. Pinto gambetas en mi corazón con su presagio magistral. De sus palabras aprendí a esperar algún milagro inesperado. La vieja radio volverá a gritar el gol furioso del final. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Mezcolanza. Edificio en construcción, guarda con la mezcla, le dijo el constructor al de la máquina mezcladora. ¿Por qué esto no lo inventé yo? Lo inventó Armando Discépolo, lo de la mezcolanza. ¿Y si toda nuestra literatura fuera una mezcolanza? Tres son las novelas de Fontana Rosa. Bestseller, Área 18 y La Gansada. Yo había dicho La Mesa de los Galanes, pero La Mesa de los Galanes es un libro de cuentos también, me quedé pensando después. Son tres solamente las novelas que publicó Fontana Rosa, y ninguna de las tres ha tenido una repercusión, digamos, comparable con la que tuvieron algunos de los cuentos, ¿no? El primer libro de cuentos es este que también mencionábamos hace un rato, Los trenes matan a los autos. Yo supe tener la primera edición de ese libro, pero se la presté al panadero que estaba ahí enfrente a Radio Futura, cuando hacíamos un programa de fútbol y literatura que supo llamarse De Punta y al Ángulo, y que deben estar los audios por ahí, guardados, incluso. En cassette. Bueno, en ese libro aparece un cuento breve, que lo vamos a leer ahora en un rato, y que es un cuento que a mí me parece formidable, ¿no? Porque ahí hay un trabajo de Fontana Rosa en tanto escritor, digamos, hay un trabajo con las palabras, digamos, con la sonoridad de las palabras, que es una cosa impresionante. Y sin embargo, cuando uno, por ejemplo, busca una biografía o algún tipo de información sobre el negro Fontana Rosa, lo primero que aparece es esta idea de humorista o escritor humorístico, digamos, ¿no? O historietista, o digamos, como que hay una especie de desconocimiento, digamos, de la figura de Fontana Rosa en tanto narrador, digamos, ¿no? Creo que era un gran narrador. En este cuento breve, que vamos a leer en un rato, creo que eso se nota claramente. Porque también la cosa está en los nombres, en cómo suenen, en las palabras, pero más en los nombres, porque se puede estar transmitiendo agarrado al micrófono con las dos manos, casi pegado el fierro a la boca y la camisa abierta, transpirada y abierta, los auriculares ciñendo las orejas y las sienes como un dolor de cabeza, y ahí valen los nombres. Tienen que venir de abajo, carraspeados, desde el fondo mismo del esternón. Tienen que llegar como un jadeo, lastimarte. Tienen que ser llenos, digamos, macizos, nutridos, eso, nutridos. Tienen que llenar la boca, atragantarla, que se los pueda masticar, escupir, como puede ser, digamos, Marrapodi. Marrapodi, viejo. Voló Marrapodi y echó al córner. Marrapodi llena la garganta, sube, se puede arrastrar, no queda encía, muela, paladar sin Marrapodi, para deletrear casi con asco, con afonía. No, Marrapodi además volaba y se quedaba colgado en el aire con la pelota, suya, como un dirigible. Vuela Marrapodi y atrapa, Roque Marrapodi, para colmo, nombre para reventarse las venas del cuello y que lloren los ojos por un solazo bárbaro de domingo a la tarde, lleno de gente porque entra Borelo o quien sea y tira, y ahí sale disparado Marrapodi como un lanzazo, la boca abierta, más abierta, los ojos casi en blanco, el pelo exagerado en el aire, un pie aquí, el otro allá, un manchón verde, uno gris. Ese golpe en la punta de los dedos como quien puede manotear un pájaro, una gaviota. Caer hecho un manojo en el aire. Los bigotes misturados de césped. El olor. Relojear por bajo el brazo y la ingle donde fue a parar esa bola. Y gritar, sintiendo la garganta afiebrada. Voló Marrapodi. Medio arrastrando entre los dientes y la lengua la doble R. Porque ya el flaco con el fulbo bajo el brazo va a buscar la gorra que quedó en el otro palo. O quizá Carrizo, pero menos. No tiene tanta fuerza decir Carrizo. Tal vez en la Z esté ese olor a naranja, a cigarrillo, pero, por ejemplo, Camarata. Otro. ¡Camarata! Vamos, viejo. Camarata, viene el centro y son tenazas las manos de Camarata. Dos garfios, Camarata. ¿Cómo no va a tener tenazas, Camarata, aunque no se debía tirar? A Camarata le debían reventar pelotazos en el pecho desde medio metro y el ruido se debía escuchar hasta en la otra cuadra. Y viene el rebote, entró Pontón y tiró, sacó Camarata. De nuevo un balinazo en el tórax inmenso de Camarata con el pelo mojado sobre la frente y una lluvia de sudor desprendida de su nariz. Y el sudor en los ojos, cómo le debía picar el sudor en los ojos a Camarata. Y se quedaría tirado tras el tercer rebote en el suelo como un cachalote, con la media derecha caída, sangrante y terrosa la rodilla, porque Camarata debía jugar siempre en la cancha de Atlanta, donde es pura tierra y cada entrever una polvareda tremenda, donde 14 hinchas se morían de calor y odio, y miles, pero miles de argentinos escuchaban succionados por la radio la voz porteña del balompié, pasión de multitudes. ¡Camarata! Salvó su arco de segura caída. ¡Camarata, carajo! No Blasina, por ejemplo, porque Blasina es como decir Felino o Colina. Algo plástico, estético. Mirko volaba en 33 revoluciones, ahora un brazo, después el otro. Flexionar una rodilla, una gambeta blanca, blanca, pero todo en cámara lenta, muda, como un vacío que se hubiera chupado el rugido de la tribuna. Solo Blasina planeando, en blanco y negro para colmo, que eso no es para hinchas, es para artes visuales. No, no se puede transmitir sin esos nombres. Ojalá estuviera Marrapodi, o Camarata, o Macarrata, o Camarrodi. Macarrata, se tira Macarrata, voló. El micrófono hecho un puñal, un puñetazo sudoroso. ¿Cómo puede haber un arquero García, por ejemplo? García, ¿qué se va a decir? Voló García. Si se queda en la boca esa sensación desierta y adormecida de cuando uno come pastillas de menta. Voló García. ¿Qué mierda va a volar ese boludo? Que se quede parado para eso. sabía. Mezcolanza. Una marea de jergas y de voces. Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Tonta puede incluso incluir un problema de disminución neurológica realmente agresivo. Y aparte hay una cosa que a eso voy de la contextura física. El secreto de la palabra pelotudo ya universalizada, no sé si está en el diccionario de dudas, me voy a fijar, porque también puede hacer referencia a algo que tiene... Se puede hacer referencia, lógicamente, a algo que tiene pelotas, como podría ser un utilero de fútbol, es un pelotudo, porque traslada la... Pero digo, el secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Otra cosa, hay una palabra maravillosa, que en otros países está exenta de culpa. Eso es otra particularidad, porque todos los países tienen malas palabras, pero en algunos se ve que las leyes de algunos países protegen a algunas palabras y en otros no. Hay una palabra maravillosa que es carajo. Yo tendría que recurrir a mi amigo y conocedor Arturo Pérez Reverte en cuanto a la navegación, pero tengo entendido que el carajo era el lugar donde se colocaba el vigía, en lo alto de los mástiles de los barcos, para divisar tierra o lo que fuere. Entonces, mandar una persona al carajo era estrictamente eso. Amigos mexicanos con los cuales estuve cenando anoche, que me enseñaron una enorme cantidad de malas palabras mexicanas. Ahora que lo pienso, creo que me estaban insultando porque se suscitó un problema con la cuenta para pagar. Pero también me explicaban que las islas carajo son unas islas que están en el Océano Índico. 2 minutos. Parece que hubiera hablado más tiempo que 2 minutos. Pero que las islas carajo están en el Océano Índico por arriba. En España el carajillo es el café con coñac. Y acá apareció como mala palabra. Al punto que se llega a los eufemismos de que se decía caracho, que es de una debilidad absoluta y una hipocresía, ¿no? Entonces, cuando a veces hay periódicos que ponen el senador fulano de tal envió a la M a su par y ponen punto suspensivo, la triste función de esos puntos suspensivos, realmente, el papel absurdo que están haciendo ahí merecería también otra discusión acá en el Congreso de la Lengua. Voy a ir cerrando. Hay otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda. También es irreemplazable. Y el secreto de la contextura física está en la R. Anoten las docentes. En la R. Porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mierda. Que suena a chino. Y no solo eso. Yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la Revolución Cubana, la falta de posibilidad expresiva. Bueno, otro fragmento de Fontana Rosa en el Congreso de la Lengua en Rosario, noviembre del 2004. El primer tema que escuchamos, porque no lo dijimos en su momento, fue El Tipo de la Radio, de Tabaré Cardoso, y hace un rato, Polaroid de Locura Ordinaria, de Fito Páez. Anabela Pilar, ¿cómo estás? Ay, agitada, cansada. Llegaste un poquito más tarde. Sí, por obligaciones laborales, escolares, la ingrata tarea de calificar. Bien. Pensaba, yo están hablando del Negro Fontana Rosa y yo estoy acá poniendo notas. ¿Tomaste nota recién cuando decía lo de la... Sí, anoté, la anoté R? La T. Bien. Y la R. Bien. Fundamentales. Anoten las sí, docentes. Sí. Bien. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, tenemos unas cuantas cosas para charlar, ¿no? Recién, en el momento en que vos llegabas, yo estaba leyendo al aire un cuento breve que para mí es uno de los mejores. Que es uno de los primeros también. Los nombres. Escribió, los nombres. ¿Están los trenes matan a los autos? Los trenes matan a los autos. Sí, que en muchas contratapas de libros aparece como un libro del 92, pero esa es una edición... Ah, porque es una recopilación posterior, la claro, de cuentos pero, de fútbol. Pero la primera edición es de los años 70. Sí. Y me parece que es un cuento, no sé, para mí es perfecto el trabajo que hace en términos literarios, ¿no? De cómo juega con las palabras. Ahí hay un trabajo, digamos, de escritura que decíamos en el bloque anterior, que muchas veces no se le reconoce. Claro. ¿No? Claro, queda el humor termina humorista. Tapando, exacto, como algo menor también, ¿no? Sí, el trabajo que menor. Hace en ese cuento, en los nombres, tal vez sea parecido a lo que propone para las malas palabras. Esa reflexión sobre cómo suenan, lo que él llama la contextura física, ¿no? De Marrapod y García o de mierda y mielda, claro. ¿No? Es una reflexión similar. Que son arqueros que efectivamente existieron, claro, sí, ¿eh? Sí, Camarata, sí. Marrapod y Blasina, todos ellos fueron arqueros de la primera división del fútbol argentino. Acá lo tenemos a Fernando Gómez atrás del vidrio que me decía, yo con ese apellido no pero ¿cuál es no hubiera su segundo podido ser nombre, arquero. Fernando? Fernando Ariel, no. No, tampoco. Fernando Walter tendría que haber pero sido. Pero nos aportaba Holguín un dato interesante. Walter Gómez fue un enorme delantero uruguayo que jugó en River en los años 50. Y ahí sí, pero ahí está el Walter también, ¿no? Claro, va junto. Nombre y apellido. Bueno, qué interesante ese trabajo que hace Fontana Rosa con su imagen de escritor tan ligada al fútbol. Tal vez por eso también está... pasa a un segundo plano o algo secundario el trabajo que él hace propiamente literario, porque él está tan ha hecho tantas entrevistas y dado tantos testimonios de su relación con el fútbol que parece ser como lo más importante de su obra, ¿no? Sí, creo que digamos que en buena parte lo es. En buena parte lo es, ¿no? Que un poco Fontana Rosa no lo dijo esto, pero yo creo que él hubiera estado de acuerdo con algo que una vez dijo Osvaldo Soriano, ¿no? Soriano dijo una vez, a mí me gusta más el fútbol que la literatura. Si yo hubiera podido, hubiera sido el 9 de San Lorenzo. Bueno, mira, te voy a sorprender, porque no lo dijo, pero casi. Ajá. Hay una entrevista que le hacen en la revista Noticias en el año 2000, donde él dice, parece escrito por un fanático antes que por un escritor entusiasta del fútbol, le pregunta el periodista y él responde, llego a escribir de fútbol no porque sea un escritor al que le gusta el fútbol, sino porque soy un futbolero nato. No es que siempre escribí y que mi preocupación era la literatura y además me gustaba el fútbol, no. Posiblemente... Todas las horas que dediqué a ver fútbol o a ir a la cancha, los intelectuales más serios las ocuparon leyendo. Ellos elegían a Tolstoy, mientras yo leía el gráfico. Claro. ¿No? Hay algo de eso. Hay mucho de cómo construye su imagen de escritor también. Él niega, esconde, ¿no? Un escritor anti-intelectual. Anti-intelectual, pero la verdad es que hay que decir que es un gran lector también de novela de no ficción. Es un gran lector de periodismo. Bueno, muy amigo de Osvaldo Soriano, lector de las obras de Osvaldo Soriano, pero también de Walsh, de Truman Capote, ¿no? Y todo lo llamado el nuevo periodismo. Él ha construido una imagen de escritor, podríamos decir en un punto, anti-intelectual. Claro. ¿No? Pero es evidente que hay muchas lecturas atrás, digamos, de su obra, ¿no? Y hay una capacidad para... Y que hay mucha lectura de muchos géneros. Claro, ¿sabes? Para recuperar registros, ¿no? Registros distintos, registros de las revistas femeninas, de las revistas para padres, registros de cómo hablan las maestras, ¿no? En algunos cuentos se ve con mucha claridad cómo parodia los diferentes géneros. Esa tal vez sea, uno lo asocia al fútbol, pero tal vez la característica principal del negro es la parodia. Además la capacidad de parodiar hasta textos de caballeros andantes. Me acuerdo ahora en El Mundo Ha Vivido Equivocado, ¿cómo se llama? Hay uno sobre el rey Arturo que parodia, ya te voy a decir, se llama Crónica de Casa. Y ahí parodia las novelas de caballería, ¿no? Claro. Toda la corte del rey Arturo, bueno, con sus caballeros. En este libro, en El Mundo Ha Vivido Equivocado, que es uno de los, también es uno de los primeros. Sí. ¿No? Creo que la primera edición de este libro es del 82. En este libro aparece también. Bueno, un cuento muy, muy célebre de Fontana. ¿Cuál? Rosa, uno de los más conocidos, el que le da título claro. al volumen, ¿no? El Mundo Vivido Equivocado. Pero además está uno que yo nunca pude leer sin reírme, y que por eso no lo leí en esta ocasión, que es La Carga de Membrillares, ¿no? Sí, y claro. Y que es una parodia de los relatos históricos. De los relatos de las guerras de independencia, por ejemplo. Claro, pero además con nombres de batallas, de personajes, etc. Mira, yo lo leí hace mucho, pero cuando lo leí creí ver también alguna parodia a García Márquez, en esas exageraciones de los generales, ¿no? Ah, sí. Uno de los generales se llama Entusiasmo Fervientes. Claro. En la elección de los nombres, claro. Y en la elección de los nombres de los lugares donde ocurren las batallas también. Sí, Pozo del Prode es uno de los lugares. Claro. Y por ejemplo, uno de estos personajes está en una situación de desventaja numérica con respecto claro. al enemigo. 523-1. Pero tiene una ventaja. Sí, la ventaja de la sorpresa. Exacto. Sí, es genial. Bueno, el tema de la parodia está en todos, partes, ¿no? En todos, claro. Por eso es importante también a veces contar que no es un escritor solo de fútbol. Claro, ¿no? Vos tenías algunos ejemplos marcados, por ¿no? ejemplo, claro, hay algunos fragmentitos. Hay uno que me gusta mucho particularmente. Dice, Clara de Escurra toma la pluma y escribe la fecha. 16 de julio de 1840. Luego, con la misma letra minúscula y erguida, agrega el encabezamiento, querida Juana. Finalmente, tras alisar el papel que tiene la textura y la consistencia del hojaldre, embebe la pluma en la tinta negra y redacta. Ayer decidí cambiar el método que siempre utilizamos. Quise darle a mis alumnos una alternativa diferente que los arrancara de la enseñanza rutinaria. Esta vez, en clase de habla hispana, dejé de lado nuestra clásica composición Voyage autour de Mont Bourreau. Esto muy es para bien. Que me señales no, la bien. Pronunciación. No, en francés no puedo competir con vos. Y quise sorprenderlos con algo propio, conocido, cercano. Fue entonces cuando les propuse escribir Sobre la Vaca. Así comienza Maestras Argentinas, Clara de Escurra. Ese cuento está en La Mesa de los Galanes. Ajá. Y otros cuentos. Y también aparecen, es muy gracioso porque aparecen entre sus alumnos los unitarios y los federales. Que son unos chicos muy bravos, que se portan muy mal. Entonces, se degüellan entre sí. Claro, ¿qué le dice la maestra? Ay, estos chicos. Estos chicos que viven primero degollándose. Claro. Me acuerdo en relación al tema de las parodias, por ejemplo, algunos donde incluso lo que se parodia es un género, digamos, de lectura, diríamos, pasatista, ¿no? Por ejemplo, los libritos, no sé si vos los leías cuando eras pequeña, pero yo me acuerdo de haberlos leído en mi niñez y preadolescencia. Elige tu propia aventura. Ah, claro, gran producto del mercado de la literatura infantil. Sí. No los leí. Que vos tenías como sí, diferentes sí. opciones. Claro. Entonces hay un cuento donde está parodiado, digamos, con el mismo registro, ¿no? Uh-huh. Literario. Y a los personajes siempre les va mal en el cuento. Y entonces él les dice, te lo tienes merecido, por cobarde, si hubieras elegido la opción B, ¿viste? Claro. Pero la parodia es, digamos... Es lo que permanece, claro, es su característica. Excelente, ¿no? El tiene otro que se llama, no me acuerdo ahora el título exacto, pero es una parodia de Verano del 42. Una famosa película, digamos, de iniciación de adolescentes, ¿no? Sí. Entonces él se encuentra ahí con su prima Dorothy, a la cual había conocido cuando tenía 13 años y ahora Dorothy tiene 16, ¿viste? Y bueno, imagínate la secuencia, pero él está contado en primera persona, ¿no? Claro, muchos relatos de él están claro. contados en primera. Y creo que la parodia la trabaja como Como nadie, claro. Leemos un fragmento más antes de volver a la música. Este es de un cuento que se llama Cambios en tu hijo adolescente. Y está en Te digo más. ¿Qué está ocurriendo con mi hijo? Te preguntas. ¿Qué fenómeno mutante le sucede que se levanta una mañana y ha crecido 5 centímetros? Sale de 2 días con fiebre y se ha estirado 8. Porque incluso, seamos sinceros, huele mal. El sabandija huele a rayos. ¿A dónde quedó ese aroma a talco boratado, a jabón lona leche y a perfume suave que lo envolvía como una nube celestial cuando era muy niño y daba placer estrujarlo? Ahora emana un tufillo confuso al almizcle y a aguas hervidas, a goma agria y a perro mojado. ¿Vamos a un tema musical? ¿Qué podemos escuchar en relación a esto? A mí me gustaría escuchar una canción que trajimos sobre gimnasia y esgrima. Un gran tema. Lo no hace tiene un grupo mucho que se llama... ver con esto. La estás tiene que ver medio... con el fútbol. Ah, bien, perfecto. Aprobado, pero además entonces. Es para esta fecha. Escúchenlo porque es para esta fecha. ¿Cómo se llama el se grupo? Se llama Mexicano, Zapatista y de Gimnasia, el tema. ¿Y el grupo se llama Guatemala Camón. Escuchamos. No me gustan los poderosos, amargos como la cuasia. Soy pobre pero decoroso y noble por antonomasia. Los gringos nos traen el folclore funesto de la eficacia. El culto de los ganadores, el triunfo como idiosincrasia. Siempre que hay triunfadores, hay otros que caen en desgracia. Lo saben los trabajadores y el finado Julio de Gracia. Arrogantes, opulentos, con dinero y sin audacia, no cuenten conmigo, lo siento, porque yo soy de gimnasia. Prefiero perder con el pueblo que con Macri y la aristocracia. No cuenten conmigo, lo siento, porque yo soy de gimnasia. Las causas que dan renombre, las luchas que llevan la vida, las forjan los grandes hombres y son las causas perdidas. Mexicano, zapatista y de gimnasia, que otros hinchen por los que ganan. Para mí no tiene gracia. Mexicano, zapatista y de gimnasia, que otros hinchen por lo que ganan. Para mí no tiene gracia. Lanza. Literatura y política. Bueno, quedan 10 minutos para las 8 de la noche. Qué rápido difícil comprimir pasa. Todo lo sí, que hay no, que no. charlar del Negro Fontana Rosa. No, imposible. Apenas una aproximación. Acá tengo incluso, bueno, ahora después te voy a contar lo que tengo acá, unas perlitas que también tienen que ver con una parodia, ¿no? Sí. Este célebre aforista. A mí me gustaría hablar de otro gran tema de Fontana Rosa, además del fútbol, que es la amistad. Hable, nadie se lo impide. El culto que hace de la amistad, ¿no? Sí. Esta idea de encontrarse con los amigos, qué importante es, a veces la anécdota en sí no es tan importante lo que ocurre como el hecho de después ir a contárselo a sus amigos. Claro. Bueno, buena parte de los cuentos. Cuando se lo cuente a los muchachos. Bueno, ah, ese es genial. Que aparte es cuando se lo cuente a los muchachos. Claro, ¿nunca te pasó? Claro, claro. A mí me claro. ha pasado también estar en medio de historias que uno percibe que son interesantes, conquistas amorosas, y que uno sí. quiere que termine rápido para ir a contarlas ya. Sí, has tenido muchas conquistas amorosas así, dignas de ser contadas. Sí. Yo tengo también algunas. Sí. Sí. Y sí, sí, uno lo que dice es, bueno, a ver a quién le puedo contar esto, ¿no? Claro, estás urgido por juntarte pronto con tus amigos. Mirá, no es casual en ese sentido que muchos de los cuentos transcurran en el bar El Cairo. Sí. ¿No? Que después, bueno, es un bar que cuando cambia un poco la onda del Cairo, viste que la mesa de los galanes se traslada a otro bar que se llama La Sede. Claro, ¿no? Porque El Cairo ahora es un bar moderno, es una confitería fea. El Cairo, digamos que fue El Cairo hasta el 2001, 2002. Y ahí vino una movida modernizante que medio que se lo llevó puesto, ¿no? Terminó siendo, diría Goyeneche, no, ya no era más un bar, era un grill. ¿Qué es un grill? No sé, un grill. ¿Viste que hay como restaurantes que se llaman así? Como una confitería. No sé. Un resto bar. Como un resto bar, ¿viste? Una sí. cosa que ya no es ese bar como sin era El Cairo mística. Antes. Claro. Con chicas que muy atractivas, digamos, que te atienden, pero que no tienen la mística de esos mozos que trabajaron en ese lugar hace 40, 50 años. Claro. Me gustan esos bares. De hecho. Como el mozo del Touring, que se llama Mansilla. Del Touring de Trelew, ¿no? O como el mozo de lo de Aníbal, ¿te acordás de Fernando? Fernando, ese era un mozo más poco ortodoxo. Claro, más heterodoxo te iba a decir, sí. Sí. Este que digo yo, Mansilla, no, Mansilla el del el pelo Turing. Planchado, el pantalón sí. elastizado. Fernando. Hermoso, sí. Claro, no, Mansilla, imagínate. Otro estilo. Otro estilo. Claro. Otro estilo. Pero bueno, volviendo al tema de la amistad, ¿no? Porque me corres el eje del te programa. Distraigo, te distraigo. No en vano, muchas de las. Hay ¿cómo se llama? Cocosilli. Sí. Y este actor cordobés, Araos. Daniel Araos. Representaron muchos de los cuentos de Fontana Rosa en Canal 7. Sí. Y la mayoría transcurren en el bar. Sí, están todos disponibles en internet. Sí, son muy buenos. Muy buenos. Y en la discografía también, en la videoteca de Diego Citerio están disponibles también. Ah, mira. Los pueden pedir. Bueno, después pasamos por privado, nos pueden pedir los datos de Citerio y se los pasamos. Sí. Pero sí, ese es un tema. Yo te decía también que había encontrado. Es muy difícil elegir, ¿no? Pero encontré algunos de los aforismos. Ah, extraordinarios. ¿No? Célebres, de Ernesto Esteban Echenique. ¿Sí? Que, digamos que es también un personaje que inventa Fontana Rosa y que. A lo Naroski. Exacto. Digamos, que parodia a José Naroski, ¿no? No sé si. ¿Has leído vos a Naroski? ¿Has leído aforismos de Naroski? No, solo a través de Fontana Rosa. Bien, claro. No, yo he leído algunos. ¿Los originales? Sí, los originales. ¿Y te sirvieron en y la son vida? Son mejores los de Echenique. Sí. Me han servido más en la vida los de Echenique. Uh-huh. Yo te di ahí una hojita con algunos por si. Pero si no querés. Me diste tiempo para no, señalarlos. No, pero cualquiera que leas me parece que están buenos. Por ejemplo, te voy a leer algunos yo. Sí. Hay uno que nos gusta mucho a Rodo y a mí, que dice, reparad en ese pato que corre, reparad en aquel cordero que trisca, reparad esa cerca que se escapan los animalitos. A mí me gustan los que hablan de Dios. Ah, bueno, por ejemplo. Dios aprieta, pero no ahorca ni cae en el sadismo. Bien. Y hay otro, Dios está en todas partes. Ya cansa. Sí. Bien. La última víctima de la guerra dijo al caer, qué mala suerte. Claro, porque ya prácticamente terminaba la guerra. No hay completa belleza. El tigre es hermoso, pero su orín es pestilente. Si tantas veces va el cántaro a la fuente, ¿no será muy pequeño? cuando el tacto vale más que el sentimiento, la amistad de la orgía no es sincera. Reconoce tu idiotez y serás un idiota lúcido. Aquel que ha tocado el cielo con las manos, ¿cuánto medía? Ese es genial. Bueno, es muy difícil leerlo porque uno se va tentando. Es muy difícil y seleccionar. Claro, es muy difícil. Claro. Mira este, lo llamaron científico, estadista y pensador, pero nunca fue tan feliz como cuando lo llamaron bichi. Bueno, escuchamos un poco de música para salir del paso. Bueno. Sentado entre maderas y las flores caen, la llama del tabaco y la cruz de los barcos. Allá lejos, cuando salen de la iglesia, los compadres se sientan a jugar al sol. Una fiesta cuesta arriba hubo anoche, y en la esquina amaneció lloviendo. Sentado entre maderas y las flores caen, la llama del tabaco y la cruz de los barcos. Si las luces de este pueblo te preguntan cómo he muerto, deciles que no sabes, que no sabes. Mi revólver, mi campera, mi hacha, mi trampera, mis viejos perros, mi prontuario. Tenés que estar prevenido, un día la lancha va a llegar. La esperaré tan tranquilo, me cambiaré de camisa y de puñal, para que un oficial escriba en el parte de salida un ojo. Se ganará un ascenso como padre de familia. Para que un oficial escriba en el parte de salida un ojo. Lo contaré en la guardia que no tembló. Para que el río se detenga a la hora señalada, llegará. Tengo una puñalada como una mano más. Pulsión narrativa. Un híbrido de café. Una lírica bravucona. Mezcolanza. Lunes de 19 a 20 horas por Radionauta 106.3. Cantaba Baglietto, Historia del mate cocido. Bueno, ya nos estamos yendo casi. ¿Qué tenías, Pilar, para completar? Estamos por cerrar. Vos algo habías charlado de su antiintelectualismo. De sí, hecho, los que puedan encontrar la conferencia sobre las malas palabras se van a encontrar en un estrado donde está él con con una camisa muy suelta, muy despreocupado, al lado de señores de traje y corbata que no tienen más que reírse, de, ¿no? Académicos. No queda, de académicos. Y se burla en un par de veces en esa conferencia. Sí, ahí hay una frase que para mí es genial, que no entró porque el audio se hacía muy, muy extenso, sino, pero él le dice a esos académicos que están ahí, dice, bueno, los veo muy sorprendidos, sí, dice, ante la concurrencia femenina, lo primero que les tengo que decir... No conocer Rosario. Lo que es no conocer esta ciudad. Esta ciudad tiene buen fútbol y bellas mujeres. ¿Qué más puede ambicionar un intelectual? Sí, sí, ese es su posicionamiento, ¿no? Y dicen, en una entrevista que recomendamos, porque es extraordinaria, en la última sudestada hay una nota sobre Fontana Rosa. Y retoman algunas entrevistas que le habían hecho en el 2001. Le preguntan por cómo escribe, cómo empieza a crear. Y dice, hay escritores que cuentan, yo empiezo a escribir una novela y de repente los personajes cobran vida y deciden ellos. Puta, qué suerte tienen, a mí nunca me pasó. Yo les tengo que decir todo lo que tienen que hacer. Qué sencillo sería si uno pudiera escribir 20 páginas y que después se encargaran ellos. Bueno, está con nosotros Eduardo Holguín, como siempre en los últimos minutos de Mezcolanza, porque ya se viene Prohibido Cumbia. ¿Cómo andás, Eduardo? Bien, bien, bastante bien. Y escuchándolos hablar de ese genio, el negro genio. ¿Qué obras recordás con más cariño de Fontana Rosa? ¿Cuáles te gustaron más? Mirá, para mí todo lo que escribió en cuanto, no solamente en cuanto a literatura, sino inclusive los personajes de historietas son geniales, inigualablemente geniales. Es uno de mis ídolos literarios. ¿Cuál te gustaba más, Boogie o Inodoro? Mirá, Boogie el Aceitoso es el nombre de uno de mis perros, así que imagínate la admiración que tengo por el personaje. Como Boogie el Aceitoso. Y el otro Mendieta. Un asesino a sueldo. Un asesino a sueldo. Totalmente. Yo, en realidad, para mí el negro es literariamente una de las cosas incomparables. A mí me gusta Inodoro. También estoy de acuerdo con lo que vos dijiste, digamos, sobre el sentido de la amistad que tenía, ¿no? Y bueno, la Universidad de la Calle, el fútbol, ¿no? Su pasión por Rosario Central, canalla de alma. Mirá cómo nos habrá quedado corto el programa que no... No hablamos de este libro tan hermoso, de la historia del fútbol. Totalmente, ni del 19 de diciembre de 1971. Claro, de Aldo Pedro Poy. Acá tenemos un libro que se llama No te vayas campeón, equipos memorables del fútbol argentino. La palomita de Aldo Pedro Poy. Bellísimo, porque tiene una recopilación también de fotos muy buena. Donde él habla de fútbol, y habla de jugadores. Incluso de jugadores que no eran de Central, incluso. Sí, claro. La mirada que tiene del fútbol es... Era un fanático del fútbol. Integral. En la sudestada comenta Crist y hay otros escritores que hablan sobre él y cuentan cómo él sabía todo de memoria. Y la tarea que tenían algunos revisores de este libro era corroborar algunos datos, porque por ahí se le pasaba alguno, pero el libro lo escribió de memoria. Y de hecho adelante hay una aclaración de que es una asociación libre de sus sentimientos por el fútbol. Claro, acá en este libro tiene algunas páginas que son memorables, ¿no? Pero bueno, la de la camiseta de Chacarita. Claro, por ejemplo, la camiseta de Chacarita, ¿no? La camiseta de Chacarita. Habla de las camisetas, ¿no? Y dice qué y linda. Y ese que leíste sobre la fonética de los nombres. Sí. Qué linda, linda que es la camiseta de Chacarita, dice. Pero ¿no? Caramba, ingeniero. Camiseta sin publicidad estamos hablando, ¿no? De las camisetas de antes. Mira, acá lo encontré. No lo tenía marcado ni nada, pero dice, se agrandó Chacarita, se llama, porque hace referencia al equipo campeón de Chacarita del 69, ¿no? Qué linda es la camiseta de Chacarita. Así arranca. Es más, si algún día me hacen uno de esos tontos reportajes llamados ping-pong, cuando me pregunten por una camiseta, diré la de Chacarita. Es la que más me gusta, con la excepción, lógicamente, y por razones claramente sentimentales, de la de Rosario Central. Pero la de Central, incluso, desde un punto de vista discutiblemente objetivo, es una linda camiseta. Es alegre, festiva, divertida. Cuando el equipo sale a la cancha y el sol pega de lleno sobre esa camiseta, la auriazul reluce como si fuera de chapa esmaltada. Pero la de Chacarita tiene, si se quiere, un toque de sofisticación, de ingenio, y yo creo que ese toque reside en esa línea finita, blanca, que se ha colado entre las rojas y las negras, más anchas y prepotentes. Esa línea delgada y blanca aporta un trazo de distinción, brinda luz, relieve, cierto brillo, tiene algo de capricho, además al ser más finita que las otras, y marca la diferencia, por otra parte, con las miles de vulgares camisetas a franjas verticales de solo dos colores. Y lo hace, puntualicemos, en la medida justa, sin complicar la imagen de la divisa funebrera al punto de convertirla en una señal de ajuste televisiva o un código de barras. Y es, por sobre todas las cosas, una camiseta de fútbol, una pura y elocuente camiseta de fútbol. Usted, mi amigo, por ejemplo, se pone la camiseta roja del Deportivo Español, por mencionar una, o la granate de Lanús, y la acompaña con unos pantalones grises y un saco blanco y ya luce un elegante sport para la reunión de gala. Hasta la de Ferro con una corbata al tono lo haría pasar por un golfista de relieve o un chatman que disfruta de una ocasional noche en tierra. Pero si usted se pone la del funebrero, aún con un saco encima y hasta con un chaleco, no faltará la dueña de casa que lo reciba diciendo: caramba, ingeniero, se nos ha venido con la camiseta de Chacarita. Extraordinario. Bueno, demasiado grande Fontana Rosa para hablar de él en tan poco tiempo. Pero seguramente en algún otro momento volveremos. Ahora los dejamos con Eduardo. En Prohibido Cumbia nos encontramos nosotros el lunes que viene a las 7 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Naturalmente, la primera parte del programa ha concluido. Ustedes podrán apreciar cómo mi voz se va fundiendo con el ascendente sonido del tambor en un típico ritmo rioplatense, para dar lugar posteriormente a la entrada de una armónica que nada tiene que ver con el estado. De pararse en el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya. No se sabe con qué pie se les va a ir otra vez. De pararla, de apretarla contra el piso, levantando la cabeza, ganando el pique cortito. No se sabe con qué pie los desbotará otra vez al zaguero lateral. A mis ojos que no creen, como quiebra la cintura y la razón se acomoda en el aire, pájaro, para pintar ese gol. Al domingo, cambiarla sin hacer una de más, por esa copa exquisita que se anticipa al azar. No